Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase el morro, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio Las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A la calle que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele para jugar, estamos todos esperando. Estamos aquí. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en la radio Topo 101.8 FM. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones. Solo los mocicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle, que no pase nadie. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. A las ricas buenas tardes, queridas oyentes de Radio Topo 101.8. Aquí estamos desde Gusantina en el programa A tapar la calle. Y hoy que venimos en el espacio del Banco de Emociones, hemos traído aquí, bueno, la creme de la creme. Nos hemos traído a cuatro personas del grupo de mayores que, si os parece, lo primero que vamos a hacer sería presentarnos. ¿Alguien quiere empezar? Hola, buenas tardes. Me llamo Mohamed y me gusta mucho el fútbol. Muy bien, Moja. ¿Es tu primer día en la radio, puede ser? Sí, es mi primer día. ¿De cuántos años? Porque tú eres veterano en la Gusan, ¿no? ¿Hace sí. cuánto que estás en la Gusan? Hace 3 años. 3 años, por ahí. Muy bien. Vale, ¿alguien más por aquí para presentarse? Hola, buenas tardes. Me llamo Kevin. También me gusta el fútbol y es mi primer día. Y eso. Y eso. Muy bien. Y eso y cemento. Vale, siguiente. ¿Quién más se quiere...? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Nazar y me gusta jugar al fútbol también. Muy bien. Y tú sí que no es la primera vez que vienes a Radio no, Topo, ¿no? Yo he venido 3 veces por lo menos. Segundo... Veteranas, ¿eh? Aquí. También. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Shakira y soy del Barça. Vale. Aquí las cositas claras desde el principio. Muy bien, Shakira. Bienvenida. Tú tampoco eres novata, ¿no? No. Muy bien, pues bienvenida. Y si alguien de aquí no es novato, está en nuestros mandos, que está nuestra compañera. Hola, hola, yo soy Laura, gracias aquí a las mayores que han venido a acompañarnos una tarde más en A tapar calle. Y aquí en este micro, pues yo que soy Johnny, que soy educa del grupo de mayores, y que hemos venido porque tenemos muchos temitas que comentar y mucha emoción que expresar. Entonces, bueno, ¿por dónde queréis empezar? De los temas que tenemos preparados, ¿qué sección queréis hacer? Pues por el equipo de nuestro grupo, que se llama El Calderete, y os invitamos a apuntaros. Vale, o sea, estamos en sección deportiva, porque de aquí, de esta mesa de cuatro personas de mayores, ¿cuánta gente juega al fútbol? Todas las personas que estamos aquí, menos el profesor. Vale, no sé quién será ese tío, pero ya le vale también de no jugar a fútbol. A ver, entonces, ¿nos podéis contar un poco cuál es vuestra función en el equipo? ¿Qué hacéis? Pues yo el año pasado jugaba de portero y este año he empezado a jugar de pívot y pues ahí vamos. ¿Y qué tal el cambio? O sea, quiero decir que son dos posiciones bastante importantes en el equipo, ¿no? ¿O no? Pues bien, solo con un gol, pero bueno. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere seguir? Venga. Pues yo soy portero, ya estuve un año, pero me retiré. Pues ahora he vuelto y de momento voy bien. La segunda fase vamos invictos, así que bien, bien. Muy bien. ¿Qué tal esa posición de responsabilidad de portero? ¿Qué onda con eso? Es una carga, pero se siente bien cuando te las paras. Claro. Como vamos ganando, ¿no? Todo bien. Hemos de decir que el sábado, a mitad de parte que jugó Kevin, en nuestro marcador seguía a cero goles. Hola, y el así portero. Que, ole, ole. Es que muy bien, que el deporte sienta muy bien y más así entre colegueos. Y también entre los postes, ¿no? Que se dice así. ¿Nos quieres contar tú ahora? Yo soy portera. Vale. Shakira juega de portera. ¿Jugáis en el mismo equipo? No. No. Vale. ¿Por qué? Porque hay dos equipos, uno alevín y el otro infantil. Vale, entonces, ¿tú en cuál juegas? En el infantil. ¿Y tú, Shakira? Alevín. En el alevín. Muy bien. ¿Y tú qué tal llevas esa responsabilidad del papel de la portera del equipo? Bien. Bien, muy bien. ¿Y seguimos con nuestras...? Pues yo llevo 3 años jugando al fútbol ya y de toda la vida he jugado de posición de ala, que es de derecha. A la derecha. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el fútbol? Sí, mucho. ¿Tú en qué equipo estás de los dos? Con los mayores, que es al... El infantil. Uh-huh. Muy bien. Oye, y que normalmente así, en el, pues por ejemplo, yo creo que no había visto todavía una portera chica en un equipo de fútbol. ¿Eso cómo se vive? ¿Cómo vivís vosotras y vosotros que en nuestro equipo Calderete sea mixto, ¿no? Y haya... Podéis ir hablando, conforme os apetezca, os acercáis y habláis sin problema. ¿Cómo lo lleváis vosotras, por ejemplo? Yo bien, aunque al principio me he sentido un poco raro porque habían más chicos, pero luego cuando llegué mi primera vez me sentí un poco raro, pero ya me he acostumbrado con chicos y eso, con chicas. Muy bien. Pues yo lo llevo bien, aunque sea mixto, todos juegan bien. O sea... Si tú entrenas, pues jugarás bien. O sea, no hace falta tener ni talento ni nada, así que me parece bien jugar mixto. Claro, porque en general los equipos de fútbol contra los que jugáis suele haber también chicas, son solamente chicos, o sea, más o menos. Pues suele haber muy pocas chicas en otros equipos. Bueno, casi ni una. ¿Y en el Calderete cuántas chicas hay? Pues hay muchas, bastantes. ¿En el vuestro, en el infantil, Moja? Hay dos. Hay dos, ¿no? Que son... Yo y Xiomara. Ajá, ole. ¿Y en el alevín? Estamos contando, ¿vale? Podéis contar en voz alta nombres, así. A ver. Está Beba, uh-huh. Ella, Shakira 2, Bandana, tres, y Dora. 4. Y Liana. Eliana. Vale, pues bueno, 4 o 5 compañeras. Que está muy guay, ¿no? En plan qué gocico, de que ¿verdad? También haya chicas ahí metiendo goles, parándolos y que jugando, sobre todo. Sobre todo disfrutando. Y que, oye, que se entere también el barrio, ¿no? Que tenemos un equipo de fútbol en el barrio, que nos pueden venir a ver, que nuestro campo es el Tenerías, ¿no? No es un equipo, es un equipazo. Es un equipazo, ahí está. Y cuando queráis también podéis venir a apuntaros, que os recibiremos con cálidos abrazos. Da igual cuántos años tengáis, porque también tenemos equipo cadete. También tenemos equipo, sí, cadetes, seniors, así de gente, los viejicos del barrio. Los viejicos. Yo no hablo de mi posición, pero sería llevar las naranjas para después del partido. Es mi 5º año, lo estoy haciendo cada día mejor, ¿no? ¿No pensáis? Bueno, mejor dicho, cada día peor. Cada día peor. Oye, una cosa, y también aprovechamos este momentico de radio. Me ha contado un pajarito que hay un logo nuevo del Calderete, ¿puede ser? Que tenemos ya imagen ahí. Sí, han puesto ya por fin un nuevo logo que ya necesitábamos, la verdad. Ahora solo faltan los nombres en las excavaciones, pero bueno. El logo está un balón de fútbol y la mítica Torre de la Magdalena. Eso es. Oye. Así que desde aquí, gracias a Jules por diseñar ese super logo para el Calderete. Jules es la artista, la prima artista que nos ha hecho el logo, que es amiga de la Gusantina. Gracias, Jules. Que es una máquina, la total, Julia. Sí. Total. Muy bonito el logo, ¿eh? Vale, bueno, cerramos la sección deportiva, ¿os parece bien? Sí. Venga, sí. Y vamos a escucharnos un temita y así aprovechamos y cambiamos de sección. Vamos a poner un tema que ha propuesto... Mohamed, sí. O sea, tú, ¿no? Vale. ¿Y nos quieres presentar el tema tú? ¿Qué canción es? Pues es una canción de J.C. Reyes. Es un cantante, el mejor del mundo para mí. Y esa es mi canción favorita. Venga, pues dale, dale duro, Laura. Y nos vemos ahora. Nos escuchamos. Esta curva métele. Por más azul en el... En esta curva métele, por más azules no hay quien nos pare. Cortar coche, písale, placa falsa pa' los radares. Pulsación a 103, encapuchado hasta la maneta. Contra mano métete, pa' cada uno un millón de pesos. Vamos a empezar a guardar la caleta, por si no cogen preso. Hay que asegurar la casa, los niños, la vieja y todo eso. Muévete como Ronaldinho, a la vida hay que hacerle caño. A nadie le coja cariño, pa' que no te lleve un engaño. Conocí el tirano. Por más azules no hay quien nos pare, cortar coche y písale. Por más azules no hay quien nos pare, cortar coche y písale. Por más azules no hay quien nos pare, cortar coche y písale. Con cortar coche y písale. A 300, sin pesar lo que pase en el momento. Y te juro que me arrepiento, pero no me canso, por eso intento que mis hijos vivan contentos. Solo vaya una tema, buena. Moja. Gracias por este tema que nos has traído aquí. Oye, pues venga, seguimos con otra sección. Que es la nieve. Es viajes por el mundo. ¿Por qué vamos a hablar de la nieve? Venga. Pues porque este sábado vamos a la nieve. Este sábado 17 nos vamos a la nieve. ¿Qué quiere decir eso de irnos a la nieve? Pues que nos vamos a Candanchú. Uh-huh. Todo el grupo de mayores y medianos. Uh-huh. A la nieve. Ah, mira, ¿y qué hacemos allí? Pues mira, primero llegamos todos en el... Vamos a ir este año, vamos a ir en la puerta del Tenerías. Sí. Y vamos dejando las mochilas. Luego los monitores nos van diciendo que subamos en el autobús. Uh-huh. Y luego hacemos 2 horas y media de autobús. Luego llegamos, caminamos un ratito. Uh-huh. Jugamos y luego almorzamos, luego nos jugamos de nuevo, luego nos cambiamos de ropa, hacemos como media hora para ir a Jaca. A Jaca, porque en Jaca vamos a... patinar. Dale. Y a comer, bueno, primero a comer y luego a patinar. Vale, te iba a decir, madre mía, yo ya me estaba cansando, digo, o comemos algo o vaya hambre tengo, ¿vale? ¿Qué tal lo del patinaje? ¿Cómo lo lleváis vosotras? A mí se me da bien. ¿Sí? Muy bien, lo vemos el sábado, este hay que verlo. ¿Qué tal creéis que estará la montaña? Porque ha habido algún cambio, ¿no? En la nieve, sí. En la excursión, en este viaje. Este año yo he ido a Astún, que está al lado. ¿Has ido a Astún? Sí. ¿Y qué? Sí, estaba bien. Estaba bien. Está muy bien. ¿Y qué cambios hemos tenido este año en la excursión a la nieve? Pues que oyentes... hubiera sido el 24. Sí. Pero como el 24 se va a derretir la nieve, pues hemos cambiado... para el 17, que es queda un día, sino dos. Muy bien. ¿Y por qué creéis que es esta movida de que no haya nieve? Por el calentamiento global. ¡Vamos ahí! Calentamiento global. Directo. Directitos al grano, cambio climático. Por ahí no nos vayas, que estamos preparados para cambiar el fin de semana de la nieve y tal. Pero es verdad que es un poco así, ¿no? Que no haya nieve en febrero. Importante, sí. Nos quitan el móvil a las... Uh-huh. Justo dentro de la luz. Nos quita el móvil. Si es que este cambio climático igual te quita la nieve que el móvil. Así son. Vale, entonces... ¿sí? Y tampoco nos dejan llevar cosas para comer en el autobús. Vale, vamos a abrir este debate ahora. Para mí esto está muy es mal. Es importante porque lo llevamos dentro. Y como venimos con banco de emociones, nos vamos a expresar. Hay que sacarlo. Vamos a contarnos. ¿Qué pasa con el tema del teléfono en la nieve? A mí el teléfono me da igual, pero... ¿Cómo que no comer comida en el autobús? Eso es injusto. ¿Por qué? O sea, quiero decir, tú vienes desayunadito de casa, ¿no? Eso también es que es la primera hora, ¿eh?, de la mañana. Tampoco tienes que comer... ¿Y si no desayunas? O lo que sea. Y si no desayunas, pues así no potas. Sí, está bien también. Otro de los temazos de la nieve también. Otro de los temazos. Aquí tenemos algún experto en potas en esta mesa, ¿eh? También lo digo. A ver, yo fui a la nieve, pero no poté porque no desayuné. Así que te esperaste a la playa, ¿no?, para potar. Sí. Sí, de hecho. Bueno, sí. Cada uno tiene que elegir una excursión para potar, no pasa nada. Todas no sirve. Y todo el rato en el autobús suenan las canciones de Shakira, que las odio. Eso de todo el rato, mojado igual. Sí. Está todo el rato. Este año, para vuestra tranquilidad, hemos puesto una libreta en la parte de abajo del autobús que se llama Cosas que me importan. Y entonces allí podéis ir expresando todas las cosas que os molesten. Y nosotros la apuntamos ahí, ¿vale? Johnny, yo tengo una pregunta. Dale duro. ¿El autobús va a ser de dos plantas como la última vez? Que yo fui, al menos, no me acuerdo. ¿O cómo va a ser? No sé, ¿cómo os lo imagináis vosotras? De dos plantas. A mí me han dicho que el autobús es de 80 plazas. Vaya. O sea, 80... Tenemos información calentita. Sí. Aquí estamos al día, ¿vale? Madre mía, 80 plazas. ¿Pero quién se va a tanta gente a la nieve? Gente, los de la Gusantina. Muy bien. Y también me han dicho que de mayores vamos 45. Madre información mía. También ahí a tope. ¿Y medianas? Medianas... Otras 25. Menos. Os damos prioridad a las mayores, así que... Muy bien. Monja, si quieres hacer algún poema, lo puedes hacer en voz alta, ¿vale? No hace falta que lo hagas a escondidillas. Te arrimas y haces un poema. Que no sea... O sea, que sea respetuoso solamente. Vale, dinos. Vale. No hace falta. Ah, vale. Si bueno, no te humillo. No, es que sería como pasa... Es banco de emociones, hay que sacar lo que llevamos dentro. Hay que sacarlo. Dentro. O sea, no será una rima con 25, puede ser. Johnny. No. Vaya, pero tú... ¿Qué eres? ¿Adivina ahora, es Laura? Fíjate, es que vaya. Yo soy lista. Yo me la sé, pero no lo voy a decir porque es un poco de insulto. Bueno. Johnny. ¿Y se podrá jugar a juegos de mesas en el autobús? En el autobús no hay mesas, entonces no se puede jugar a juegos de mesa. A ver, el autobús... A ver, vamos a solucionar esto, vamos a ordenar. El tema de los móviles. Pues hombre, nos vamos un día de excursión con los colegas. ¿No creéis que lo suyo sería que los teléfonos estén guardados? ¿Y la foto para Insta qué? Pues lo hacéis con nuestros móviles. Siempre hay cámaras y móviles de las educas para charlas. Nunca la pasáis, nunca. Vale, este año nunca. Perdón. Haréis un grupo de las mamis y ahí las enviáis, ¿no? Queremos pedir perdón a nuestros oyentes por si les ha retumbado el nunca en su... Pero es que vuestras cámaras no valen. Vale. Oye, Shakira, a ver, que tenemos móviles. Es que buenos cacho también. iPhone que me lleváis, ¿eh? Vale. Pues bueno, dicho esto, sí, os pasaremos las fotos, intentaremos hacer todo lo posible. Podemos arrancar aquí un compromiso gusantinero de que os pasaremos las fotos para que tengáis fotos para vuestro Insta o sí. Para fardar. Si no pasan las fotos, no volvemos a hacer el podcast, ¿vale? Sí. ¿Yo qué? Si no quieres hacer el podcast. No, o sea. Pues las fotos las pasáis y ya está. Y ya vale. Está. Tengo una pregunta para mis compañeros. Venga, dale. ¿Quién os parece la mejor educadora y la peor de la Gusantina? Hombre, el mejor ¿Empiezo y el peor, yo? Pero eso es como... Para mí, la mejor, María, y el peor, Johnny. Vaya, qué sorpresa. Mara. Para mí, la mejor, Lorena, y el peor, Laura. Oye. La mejor para mí, pero la Kevin, mejor es Laura. Si casi es no hemos estado juntis, no puede ser la que... Vale, ya puedes silenciar pues, este vale, micro lo, si quieres. Ahora, vale, Kevin ya no va a hablar más. Es justamente por eso que no te conozco que eres la peor, porque todos mira, son majos. Mira, ahora no vengas tú con... Venga. Sí, hola, es la sección de peloteo. Sí, entramos en la sección de peloteo. Cuéntanos, Kevin. Johnny, tú sí que eres el peor, que madre mía, tú anda. Vale, cariños. 24-7 echándonos la bronca. No pasa nada. Pues a mí me caen todos bien, porque no... Porque, a ver... Porque vamos a elegir, ¿verdad? Sí. A ver, elegir? Tampoco es que nos caigan mal los profesores, aunque nos eche la bronca, eso es para que aprendamos, no para que... Es, por... es que cualquiera que os escuche sí, va a pensar que estamos todo el día enzarzados. Que estamos ahí todo el rato... De todas maneras, a veces también, pues a lo mejor... O sea, puede ser que los educas también tengamos un día broncón, que te levantas cruzado... Con menos paciencia... Con menos paciencia, que estamos las energías altas, también podría ser... Que de las broncas no siempre se aprende. Eso también es así. Sí, ¿tienes que ya decir algo? A mí me cae bien Johnny y mal María. Vale. Repartimos un poquito para todas porque aquí hay para todo el mundo, ¿no? Vale. ¿Queréis que resolvamos el tema de los chicles y la comida? ¿Qué opinas, Shakira? Queremos saber tu opinión. Están las oyentes y los oyentes esperando tu opinión sobre qué onda comer chicle. ¿Qué piensas tú del chicle? Es que el chicle es, me da la vida. Es tu sí, vida, ¿eh? Es tu vida, ¿no? Es mi vida. Qué guay. ¿Y de vuestro sabor favorito de chicle? Fresa. El de Red Bull. Red Bull. ¿Hay fresa? No me puedo creer que haya chicle de Red Bull. Sí, pues sí que hay, en la esquina del chino de aquí. Hemos cambiado el nombre a el chino programa, se llama Los Viejunos. A ver, el chicle... ¿El chicle de Red Bull? ¿Eh? ¿En serio chicle de Red Bull? Sí. Pues sí, de verdad. Me he comido uno esta tarde y el Johnny me ha hecho tirarlo. Para mí el chicle es bueno porque te entretiene mientras lo masticas y pues eso. Por ejemplo, si vas en un autobús y te estás mareando, pues te distraes un poco mientras lo masticas y eso. Vale, ¿y alguien sabe por qué dentro de los locales de Gusan no comemos porque, chicle? Pues porque lo tiramos en el local y lo pegamos debajo del futbolín o cosas extrañas. O de otras cosas. O por el suelo. Vale, Emilia, que es la persona que nos limpia la gusantina, te queremos, perdónanos por los chicles pegados debajo del futbolín, sillas, lo intentamos, cojines, pero... Tal. Pero quizá en esta mesa haya es alguna persona que quiera ayudarte a despegar chicles un día. Es que aquí hay gamberretes, ¿vale? Ay, somos malotes, somos malotes. A ver, tanto que Kevin está haciendo gamberretes, y si mejor hablamos del móvil... Bueno... Solucionados estos temas, vamos a sembrar un poquito de paz y de armonía y vamos a escuchar un temita y cambiamos de sección. Sí, sí, dale, Kevin, si quieres decir algo. Yo tengo una pregunta de la sección deportiva, si se puede. Sí, yo creo que podemos retomar, claro, sí. ¿No? ¿Quién es el máximo goleador del Calderete de Infantil y Alevín? Yo creo que mi hermana es la máxima goleadora de chicas. No, para mí la máxima es... El máximo es Mario. Es que esas cosas aquí, o sea, no las contamos. No tengo ni idea. Es que nosotros también, o sea, un gol arriba, un gol abajo, un punto más, un punto menos, una victoria, una derrota. Porque lo importante que es participar. Y no comer chicle cuando se juega a fútbol. Y divertirte, claro. Yo tengo una pregunta para Johnny. Venga, dale. ¿Eres hippie? Vale, yo tengo una pregunta para vosotras, que es responder con una pregunta que no está muy bien en verdad, pero lo voy a hacer, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué es para vosotras ser hippie? O sea, porque dices, claro. Yo ni el hippie. ¿Qué o es eso? Porque lo ha dicho Kevin antes. ¿Pero qué es ser hippie? ¿Qué pero significa ser para ti? Para mí ser hippie es de estos que van diciendo, viva la paz y eso, y que van ahí que con unas camisetas de todos colores y cortecicos raros. Eso para mí es hippie. Uh-huh. Vale, o sea, mucho color... Y mucho color, ¿no? En la ropa sería hippie. A ver... Pedir la paz también sería hippie. Llevan también muchos piercing. Que llevan muchos piercings. Sí, eso también. Uh-huh. Y pues que, no sé, hablan raro. Hablan raro. Por ejemplo... Como los pachachos llevan colores... Como los tú, pachachos Johnny. De los... Bueno, a mí me da igual porque ni sé lo que significa, pero bueno... Vale. Bueno, que nos liamos. Pon un tema ya. No, pero vamos a resolver esto porque, claro, o sea, yo si es ir de colores... llevar, yo qué sé, ¿sabes? Alguna cosa de decoración y querer la paz, pues vosotros sois más hippies que nosotros, ¿no? Por ejemplo, Johnny, la camiseta que llevas ahora, ¿de qué se trata? Pues es una camiseta que pone fuego para quien oprime. Y bueno, pues a lo mejor un poquito... o sea, podría ser, es una antorcha que está pidiendo un poco de... confrontar a la gente que oprime a la gente que es oprimida. No he tenido nada, pero bueno. Vale. ¿Qué es ¿Sí? Johnny, presente la nariz porque te lo hiciste. Vale. Cambiamos de tema rápidamente. Pero una cosa os voy a decir, pero vamos tenemos a poner un tema, minutos. Porque nos quedan 5 minutos y vamos a escuchar un tema. Lo podemos poner si queréis, en plan de y fondo. Y hablamos pronto. Hablamos venga. Con... O sea, vamos a poner la canción que habéis porque elegido. Porque así entre quedamos algún datito más. Y nos despedimos eso un es. Poco y os deseamos cosas ricas. Pues. Esta canción es de Mike Towers. Os la pongo, si queréis hablamos. Dale, o sea... dale un poquito que se escuche así para todo el mundo, que podamos incluso cantar. La, la, la, la. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me a la Madrid. Cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. Vale, entonces... Vamos a resolver con todos los hippies que somos y con todos los que nos gusta... ir en contra de lo opresor y todo eso, y con todos los colores y piercings y todas estas movidas. Y entonces vamos a lanzar un mensaje, nos quedan cosas que no hemos podido hablar, pero vamos a lanzar un mensaje, si queréis, de para ir cerrando el programa. Oye, de Banco de Emociones, que hemos podido expresarnos. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta rápida? Sí. ¿Qué opináis del tema de gays y eso? Gays y eso. A ver, rapidica, homosexuales. No sé si esta vale. Pregunta. Mejor la dejamos sin responder esa pregunta. Sí, o sea, podemos hacer un programa, si queréis, sobre el colectivo LGTBIA+. Sí. Y hablamos de ello largo y tendido. Ya que a mí le gusta mucho. Y así podemos contrastar las opiniones y cada uno puede hablar de lo que él piensa y no de lo que piensa el de al lado, que sería como la base de nuestro respeto y del cuidado. Y cada persona puede ser y sentir lo que quiera. Y de hecho, por ejemplo, la camiseta Fuego para que oprime, pues la gente que oprime a los colectivos, pues fuego para ellos. Se merece un poquito de fuego. ¿Queréis dar un mensaje de cierre, de despedida? Gracias a todos los que nos hayan escuchado y esperamos que os guste lo que hemos hablado. Y adiós, y el mejor equipo del mundo es el Madrid. Muy bien, Moja, gracias, tío. Que os vaya muy bien la vida. Esa es Shakira, con sus mejores deseos. Y eso, que vaya bien la vida, mucho a jugar a fútbol y apuntarse al Calderete. Y pues eso, venga. Ah, y el mejor equipo es el Barça. Vale. Bueno, vale. La verdad es que nosotros también os vamos a agradecer a todas vosotras que hayáis venido. Que hayáis venido al espacio de Radio Topo en 101.8 de FM a tapar la calle, hayáis participado. Gracias, Laura, por los... A vosotras, de verdad, por venir. Y sobre todo, muchas gracias porque se ha pasado muy rápido. Ha sido cosa mía. No es que nos gusta mucho charrar. Laura está en su prime. Es que están aquí los Mendas, por eso se ha pasado rápido. Vale, hemos dicho la misma frase, su prime y Mendas. O sea, esto también lo podríamos analizar. Mendras, ¿no? Bueno, a tapar la calle. Queridas oyentes, un abrazo para todas. Un besito. Nos oímos en las ondas. Chao. Chao, a tapar la calle. Adiós. ¿Quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno en el mar? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son veneno de nada? Si vamos a vivir juntos.